sepas que aún te quiero, que aún recuerdo la pasión que vivimos tú y yo. Y al recordar todo eso, no lo puedo entender. Si fuiste tú, o si fui yo quien falló. Quizás, quizás la falta de madurez fue la que nos separó a los dos. Quizás, quizás la falta de madurez fue la que nos separó. Amor, amor, amor. Por eso canto amor, amor, amor.